artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, estamos hablando de María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás? Adrián González y Alejandro Costanzo te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, te invitamos a escuchar brevemente un tramo de lo que decía la ministra Patricia Bullrich. ¿Vamos? Dale. Nosotros creemos que es muy importante que y estamos convencidos que muchos chicos que se van a acercar son chicos que necesitan una contención, que necesitan un espacio donde poder expresarse, donde poder desarrollarse, y que algunos pueden estar en conflicto con la ley, otros no, y algunos pueden tener problemas de adicciones, y ahí también va a haber un tratamiento de qué significa hoy qué significa el problema de los estupefacientes que tenemos en la Argentina. Bien, hasta ahí nomás, ¿eh? María del Carmen, bueno, ¿qué implica esto del servicio voluntario militar en valores, puesto en valores? Bueno, empecemos por el final, esto de los valores. Decime si a alguno de ustedes se les ocurre qué clase de valores le puede inculcar un gendarme a un niño o a una niña, y si ustedes pondrían sus hijos en manos de gendarmes para que los eduquen. Y no solo porque hace poco desaparecieron a Santiago Maldonado, son los que reprimen en las barriadas populares a partir de la ultramilitarización decidida por el gobierno nacional, provinciales, de la ciudad, etcétera, donde tienen el gravísimo porcentaje de casos de gatillo fácil en su haber. Ustedes se acuerdan, en febrero de 2016, los disparos contra la murga, pibitos de 5 a 12 años en la 1114, o las represiones en las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras, y podemos remontarnos décadas atrás, hablar de Aníbal Verón, hablar de Mauro Ojeda, Francisco Escobar en el puente de Corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vos fíjate que en el audio que pasaban, no lo había escuchado esto de Bullrich, queda muy claro cuál es el objetivo. En primer lugar, para la ministra Bullrich, los pibes y pibas pobres, porque claramente esto no va dirigido a los hijos de los que viven en Puerto Madero o en Nordelta, claro, son la mitad delincuentes y la otra mitad drogadictos. Eso es de lo que nos habla. Y los va a curar metiéndolos en un cuartel militar para que los gendarmes les enseñen sus valores. Eso se llama disciplinamiento, se llama domesticación, que es absolutamente claro que el objetivo de la iniciativa es evitar de cualquier manera que esos pibes y pibas puedan tener un pensamiento contrasistema, un pensamiento en rebeldía, que quieran cambiar las condiciones en las que viven, y entonces a partir de darles un plato de guiso, por el plato de guiso les van a cocinar el cerebro. No es una iniciativa novedosa, contrariamente a lo que muchos y muchas han comentado hoy. En realidad, si se toman el trabajo de meterse en la página de Correpi y hacer una simple búsqueda en la vieja, la de la AINE, en la que tenemos desde diciembre de 2017, que es correpi.org, ahí igual está el link a la página histórica, van a encontrar notas de fines de los 90, de principios del año 2000, 2003, 2011, 2007, comentando iniciativas similares en distintas provincias, y, oh casualidad, en todos los casos se da la conjunción de profundización del conflicto social en ese momento, etapas de crisis, donde el gobierno de turno tiene que dar algún tipo de respuesta a la situación del crecimiento de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, etcétera, y por el otro lado, la decisión de esa respuesta darla de la mano del aparato represivo y no a través de políticas sociales, con la particularidad de que nadie lo ha hecho mejor que este gobierno, que ha llevado a extremos inverosímiles que creíamos que nunca podían ocurrir, la totalidad de las herramientas represivas. A tal punto es un invento de Bullrich y Macri, que en realidad esta idea de utilizar a las Fuerzas Armadas o de seguridad para estas suertes de tareas asistenciales viene desde la época de Santa Fe I, Santa Fe II, caída del muro, etcétera, cuando los yanquis se dan cuenta que no es necesario andar invadiendo países americanos, latinoamericanos con sus marines o promover golpes de Estado, sino que es mucho más inteligente, por ejemplo, promover los operativos Negrete, sí, que son operativos disfrazados de sanitarios, donde con el cuento de venir que te vacuna los pibes, te sacan la ficha de poblaciones enteras, y además, lo dicen allí expresamente en la documentación de difusión de estos programas que maneja el Comando Sur, se trata de reconciliar a las poblaciones civiles con los uniformes. Claro. Y en este caso, claramente ese es el objetivo, imponer a estos pibes, estas pibas, insisto, al costo de un plato de comida, vas a saber de qué calidad, porque tampoco imaginemos que se van a preocupar en darles viandas de buena calidad, como sucede en las escuelas, que todavía tenemos denuncias de viandas podridas, en mal estado, vencidas, etcétera, y absolutamente insuficientes. A partir de ese de esas horas, pues, creo que tenerlos allá entre 8 horas al día para picarles el coco, para convencerlos de que está fenómeno ser gendarme, convertirse en verdugo de su propia clase y, por supuesto, imponerle los valores de la clase dominante. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Pero muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. Aquí arranca nuevamente La Crecida, como todas las mañanas por la radio comunitaria El Grito, la 95.5 de este valle y muchísimo más allá. Le diría a Martín, muy buen día, casi como un tesoro es esta radio. Casi como un tesoro, sí. Muy buenos días ahí también para toda la gente que está escuchando ahí en el éter. En el éter acá de Tras la Sierra. Acá estamos para empezar esta nueva crecida. Y sí, tesoro, no sé, hay... No sé si es un tesoro. Algunas noticias que tenemos hoy. Tuve que mover la computadora un poquito porque había una imagen que me asustaba. No, había... Hay que ver si es un tesoro que hay que encontrar o un tesoro que ya fue encontrado y perdió su... Que hay que enterrarlo. Sí, me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿eh? Igual me quedé eso del éter que decía, ¿no? Porque también tiene relación, ¿no? El éter es algo que como que te adormece también, ¿no? Pero por otro lado, ¿por qué algo que te adormece no puede ser... un tesoro. Bueno, claro, exactamente, exactamente. ¿Qué sé yo? Y se me viene muchas cosas a la cabeza. Tesoro, se me viene... A usted se le ocurrió la tierra, ¿no? Sí. A mí se me ocurre un barco, ¿no? Otra de las cosas que uno... Con el tesoro, ¿no? Emparenta el toque con el tesoro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué nos decían por acá hace un ratito? Piratas. Piratas. Los piratas igual le va bastante mal. Bueno, por lo menos... Algunos. Otros sacan por ahí así algunas leyes nuevas. Claro. Acá nuestro compañero Tomás Astelarra, que estuvo hasta hace un ratito aquí en los estudios radiales, estuvo colaborando en la producción de este programa de hoy, nos decía Isla. Isla, sí. La isla del tesoro. Siempre dice, pensaba tesoro ahí, y pensaba, ¿no? Isla. La isla del tesoro. Qué lindo ese libro, ¿no? Dígame de quién es. No tengo ni idea. ¿De Julio Verne o de Stevenson, de esos autores de esa época? Disculpe, ¿sabe? Que no sé exactamente. No sé de dónde lo sacaba, pero había un cuento que a mí me contaba mi abuela, mira, le digo, que era la búsqueda de un tesoro de tres hombres que salían que escapaban de una cárcel, iban a buscar un tesoro. Y la desconfianza era terrible, porque cada uno no podía ni dormir porque, viste, a ver si el otro se quería quedar con el tesoro, todo. Un cuento que no sé de dónde sacaba, de qué galera sacaba. Así nos pueden ir diciendo los que estén escuchando a dónde lo lleva esa palabra tesoro, ¿no? ¿Qué historia, qué otra palabra se les ocurre? Uh-huh. ¿A dónde lo lleva esa palabra o qué es un tesoro para ellos en su cotidianeidad? Que es uno de los temas que se van a estar acá. Una palabra que va a aparecer en el programa de La Crecida. Juventud, divino, tesoro. También. Hay música también con esa palabra. Bueno, entonces quizás podríamos decir, ¿no? Saliendo del viaje volátil, que la juventud, como dice, puede ser un tesoro, pero hay que ver tesoro para quién o para qué, ¿no? ¿Para qué? Sí. Y la juventud, divino tesoro, de la juventud que anda viva, que anda libre. Usted me dice que también hay otra juventud que la quieren meter por otro lado. Y no sé, yo escuchando recién ahí en el audio del principio de esta crecida... por un lado a la ministra Burlich, Patricia Burlich, y por otro lado a María del Carmen Verdú, una lúcida abogada de la Correpi. Uno se pregunta, parece como un botín, ¿no? Que también puede ser botín y a tesoro. Sí. Va para botín. Ya se me ocurre una pelota. Y no de fútbol, ¿no? Pero parece que los pibes... a partir de 16 años termina siendo un botín. Pueden hacer esto, no pueden hacer eso. Leyes prohibitivas, cosas que sí se les permite. Pero se les permite con qué. Con tales intereses para, a través de tales programas, llevarlo para tal lugar. Parece, son pibes. O sea, son pibes, 14 pibas, 14, 15, 16 años. ¿Ve? O sea, que hagan la que tengan ganas de hacer. Digamos, ¿no? Y sí. Así también es como que... todos los pibes de esa edad y las pibas de esa edad son la carne de cañón de la sociedad, en realidad. Porque uno dice la edad de más rebeldía, pero es la edad que más... ¿Por qué es mayor rebeldía? Porque es la edad que más te quieren marcar para dónde tenés que ir, que te quieren vender. O sea, todas las grandes empresas, los grandes negocios, las grandes empresas discográficas buscan vender a los adolescentes y las adolescentas. Exactamente. Bueno, y ahí en ese marco alcanza este aparece este proyecto que no es nuevo. Quizás para algún desprevenido, prevenida, sí, lo lee en los diarios de hoy y dice, uy, qué bien o qué mal. Pero ya viene de hace mucho tiempo y tiene que ver justamente con esta franja etaria, ¿no? Estamos hablando de lo que hablaba ahí la Patricia Burri, el llamado ahora Servicio Cívico Voluntario, ¿no? Como lo dejaba muy claro hoy la ministra, para que los jóvenes aprendan el valor de la disciplina. Mire usted. Me suena rara la palabra, ¿no? No por... No le vamos a escapar a la disciplina. Uno tiene disciplina en su vida. Quizás a veces la necesita, ¿no? No es tanto por eso. Es que sus declaraciones es como que quería quedar bien con todos, con ajá, todo el mundo. Sí. Como que yo por lo que declaró le diría como que abra un centro asistencial de talleres, de escuela de oficios, de asistencia psicológica. Porque dijo un montón de palabras que parecen no tener mucha relación en común, pero que con la que podría quedar bien con todos los sectores para que le acepten esta medida, que si uno mira un trasfondo, tiene más un trasfondo de darle a alguien, de formar a adolescentes como para que tengan un arma y puedan salir a reprimir. Y este sistema, ¿no? Este servicio cívico voluntario, estaría a cargo de la gendarmería, que no es justamente una fuerza que goce de la mayor reputación, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué valores? Porque ella dice, habló mucho de los valores de los jóvenes, ¿no? ¿Qué tipo de valores serían los que se le quieren enseñar? Es que además, en sus declaraciones, ella dice, al principio dice, el valor es el valor de la disciplina, tener que levantarse, saludar a la bandera. Ahí sí me suena a militar. Saludar a la bandera. Ahora, después dice, van a tener talleres de orientación vocacional, primeros auxilios, sí, oficios para entender qué es lo que quieren de sus vidas. ¿Eso no sería mejor otro tipo de taller o otro tipo de cosa que se abra en vez de este centro cívico voluntario? Bueno, fue una conferencia de prensa junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que aportó algunos detalles que no se termina de entender bien cómo es este proyecto de servicio cívico voluntario, que aunque no lo creas, Martín, arrancó en el año 2001 el proyecto en Mendoza con una prueba piloto. ¿En Mendoza? Sí, arrancó. Que fracasó. Que fracasó. Nadie, no lo vas a leer ahí en la nota, ¿no? En el año 2010 hubo una media sanción del Senado, de la Cámara de Senadoras, y ahora se reflota este proyecto, ¿no? Que mezcla justamente cosas que tienen que ver con patriotismo, que te llevan un poco a la famosa colimba, ¿no? Aunque esto es voluntario y no es obligatorio, ¿no? Pero de cualquier manera hay que tomarlo con pinzas eso también. Es voluntario, pero de alguna manera mucha gente termina entrando en una fuerza de seguridad, ponele. O porque no le queda otra, digo, pero podrían ser otro tipo de... Sí, podrían ser otras cosas. Otro tipo de propuesta. Sí. Creo que entre esto y trabajar para las grandes empresas por pocas monedas, eso que habían empezado con el secundario, ¿se acuerda? Con, ¿cómo se le dice? Como pasantías que iban a trabajar a grandes empresas. No sé si eso se sigue haciendo o se tiró para seguir haciendo. Seguro, Martín. Cuando le preguntaron por qué era la gendarmería, dice, porque los gendarmes son muchachos jóvenes también. No tan jóvenes, ¿no? Pero bueno, son jóvenes que hacen un gran esfuerzo para superarse a sí mismos. No, y dijo también que son del norte del país. Como, no sé, como, ¿qué quiso decir con eso? Como que se lo ve más esforzado, ¿no? El tipo que camina para ir a la escuela, ¿no? 5 kilómetros. No sé por qué dijo que son del norte del país. Son del norte del país, la gendarmería que está acá en el centro del país. Que está en el norte del país, en lugares de conflictos, en algunos lugares, no son del norte del país. Esa es una de las cosas que las fuerzas de seguridad utilizan mucho. En momentos de gran conflicto social, de gran represión, la fuerza represiva, propiamente dicha, que llega es de otro lado, que no conoce ni el lugar ni a la gente. Claro, y así porque se te hace un poco más frío. Si no te conocen en el pueblo, es diferente. Quizás lo que quiso decir es que es del norte del continente donde le mandan a hacer este proyecto. Claro. Bueno, muchas críticas ahí, este nuevo proyecto del gobierno. Escuchábamos un poco la impresión de María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que lo dejaba bastante claro y en evidencia para dónde va este proyecto y esta idea. Bueno, ni dimos el teléfono todavía, Martín, pero ya nos llegan un montón de tesoros, al 1557-0127. Bien, así es. También se pueden comunicar al teléfono de línea, que es 3544-499-312. Y si no, al Facebook, El Grito. No se me olvide del Instagram. El Instagram, no me acostumbro. Dígame cuál es el Instagram. Radio Comunitaria El Grito. Bien. Hay que hacer un cartelito acá con todo. Bueno, hay alguno, pero hay que agregarle, agréguele. Y también hay Twitter, pero ese sí que no nos acordamos. Bueno, Betina. ¿Qué dice? Betina nos dice, buen día. Tesoros son también esos pequeños recuerdos que guardamos, que atesoramos y nos llevan a momentos amorosos. ¡Vamos, ¡epa! Betina! ¡Muy bien! Bien, bien. Pegó para el lado del el romanticismo, sí, del amor. Sí, sí. Bueno, de los gratos recuerdos también, sí. No tienen por qué ser romanticismo también, ¿no? No, no. No, más vale. De los gratos recuerdos. Que de eso es de lo que estamos hechos, de lo que nos vamos nutriendo, justamente de lo que no hay que olvidarse. Cuando uno, a medida que uno se va construyendo, de lo que más tiene que tener presente son esos momentos. Bueno, y Alfredo también se hace presente. Aquí en esta crecida. ¿Se dice, puso romántico Alfredo también? Niepe. Algo que siento que es un verdadero tesoro es la creatividad. Dice. Bien. Dice, así que no me vengan con que su tesoro son los hijos. Es verdad, porque el hijo, la hija es lo primero que aparece en un momento así de eso. No lo dijimos, ¿no? Nosotros. No, no, nadie hijos. Lo dijo, así que. Se me viene una película a la cabeza. ¿Cuál? Una película paraguaya que se llama Los Buscadores, hace poquito la vi. Ajá. Los Buscadores justamente habla de buscadores de tesoros, ¿no? Y lo interesante de la película, más allá de que es una tradición que viene, se sigue de años y años a través de las familias y de los vecinos ahí, es que vos desenterrás el tesoro, ¿no? Pero si el tesoro no es digno para que vos lo encuentres, desaparece. Si el tesoro no es digno o si vos no sos digno. Si vos no sos digno, claro. Ah, está bien, está bien. Está bien. Si vos no sos digno de encontrar el tesoro, por más que hayas pegado justo el lugar desaparece. Y desaparece. Es como que las cosas están para alguien en particular, para un momento que llega. A mí, ¿sabe qué se me acuerda con el tesoro? De este hermoso personaje, de esa hermosa historia, que es el Señor de los Anillos. Cuando Sméagol, después Gollum, encuentra el tesoro, el anillo de poder. Él todo el tiempo lo llama y dice, mi tesoro. Ahí va. Bueno, pero parece ser cierto que esto, como está en esta película, o como sucede, que hay miles de mapas que marcan lugares donde hay tesoros de Añares y Añares y Añares. Y es real, ¿eh? Es real, ¿no? Yo sí. No sabía si era real o no. Me daba la duda. Sí, recontra real. Yo te lo aseguro. Dígamelo, cuénteme algo. Después también están los chantas, que te venden mapas donde está el tesoro, pero bueno, es otra cosa, ¿no? También, después hay un caso muy curioso que tiene que ver con el presidente de Turkmenistán. Ajá. Cuénteme porque no sé nada al respecto. A ver si se lo puedo nombrar. Gurbanguly Berdimuhamedov. Ajá. Es el presidente. Mire, no sabía. Escribió un libro. Y en ese libro describe la antigua ciudad de Mechné y marca dónde, ¿no? Según el libro, hay escondido un tesoro. El libro que escribió él dice, sí, que hay un tesoro en ese lugar. Sí. Turkmenistán, el corazón de la gran ruta de la seda. Es ¿Pero el libro. Lo puso él, el tesoro, ahí? No creo. Debe haber estudiado. Ajá. Me imagino yo, ¿no? ¿Y fueron efectivamente a ver qué pasaba si había un tesoro ahí? Y deben haber ido porque este presidente es muy particular. Es cantante, guitarrista, sí, rockero, juega al fútbol, también le gustan las ametralladoras. Ah, bueno. Es un personaje importante, sí. No me quiera convencer con que juega al fútbol, porque el de los 90 jugaba al fútbol también. Sí. Y algo que hizo brillante, que me parece brillante, es que obligó a todos los alumnos de las escuelas educativas del país a comprar su libro. Ah, bueno. Bueno, es brillante. Se convirtió en un bestseller. Sí, sí. Mirá qué lindo, qué simpático personaje que está trabajando en su próximo libro. El número 55. Ajá. Ya escribió 55 libros, ¿no? Escribe rápido. Sí, y este está dedicado a los cachorros de un perro de raza. El Alabai. Mire usted. Multifacético. Se ve que por eso algunos arqueólogos dijeron, a ver si es verdad. Y encontrado en un tesoro donde el presidente lo ya está. Este presidente etéreo, ¿De qué trata este tesoro, eh? Son monedas pertenecientes al siglo XIII de nuestra era, ¿eh? No, ajá, es un tesoro de otra era, ¿no? 91 monedas de plata, ¿no? Y parece que son muy particulares y tienen su significado porque en la parte de atrás llevan un león y un toro. Mire usted. Acá sí. Estoy viendo, las encontré. ¿Las encontró? ¿Tiene? Las encontré, sí. No veo ningún león ni ningún toro. Veo unas líneas locas nomás. No, esas son imágenes ilustrativas, seguramente. No te van a mostrar la posta, ¿eh? Por favor, algún oyente que mande un mensaje cortando este momento, por favor. Bueno, es Mariana, desde Los Molles. Vamos, Mariana. Me dice, juventud, divino tesoro, que caiga el proyecto de esta nueva colimba. Así con todas las letras, ¿eh? Por más que se la quiera disfrazar. Y por más que obviamente es muy distinto a lo que era una colimba, no sé, obligatoria. Pero en el fondo con objetivos muy, muy parecidos. Que caiga. Bueno, las canciones también pueden ser un tesoro, ¿por qué no? Así sí. Que vamos ahí a desentrañar. Dijimos alguna película, también nombramos algún libro. Alguien también puede proponer alguna canción que sea un tesoro, ¿por qué no? ¿Qué le parece a usted? Me parece, todo lo que sea canción me parece espectacular. Todo lindo, ¿no? Así que, bueno, nosotros tiramos la primer piedra y después que sea lo que sea. Si ellos son la parte, yo soy extranjero. Golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Cuando sale el sol, la vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Nuestro territorio. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. El país. Te lo debo porque no estoy en el tema. Argentina. Observar y hacer observar. Nuestro territorio. Seguimos en La Crecida, nomás por Radio Grito, la 95.5, aquí para todo el valle de Tras la Sierra y todo aquel lugarcito donde quieras compartir esta mañana de radio. Tesoro. Arco iris. Arco iris. Vikingos. Dicen los nórdicos que hay un tesoro al final del arco iris, que no es otra cosa que el puente que une el mundo de los humanos con el de los dioses. Si intentás subirlo, te prendés fuego, parece. Muy bueno, ¿quién escribe ese mensaje? Esto es nuestro cumpa Pancho, que también nos manda un tema, ¿eh? Nos está musicalizando La Crecida. Primera canción de... el simple, justamente con el mismo nombre, El Tesoro, ya que estamos hablando de tesoro, de la banda Él Mató a un Policía Motorizado. Así que bueno, en un ratito la vamos a estar escuchando. Gracias. Vamos. Bueno, un tesoro, a ver, Martín, ¿puede ser una licencia de radio? Sí, claro que sí. Justo da que críe Pancho en ese momento también. Sí, ¿no? Un histórico logro de las radios comunitarias, es de eso de lo que estamos hablando. Exactamente. La FM Chalet de Santa Fe obtuvo su licencia. Pegadita nomás a la de Radio La Tribu, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? ¿Están tirando licencia para el aire? ¿Se vienen las elecciones o no sé? Que salga la del Grito, vamos. Bueno, primero hay que presentar los papeles, no creo que le den algo que usted no presentó, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, un tesoro para la FM Chalet ahí de Santa Fe. Y un tesoro para toda la comunidad también.